Oh, I started. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela. Y yo soy Micaela. Micaela, yo tengo pelo rubio sucio y tengo 12 años. Y adivine qué, yo también tengo 12 años y tengo café. ¿Qué? No, tengo pelo café. Ya está. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, pero creo que hay que contestar unas llamadas. Ring, ring, ring. Hola, estás llamando. Has llamado a Daniela y a Micaela. ¿Quién eres? Hola, soy Pedro. Tengo una pregunta para Micaela. ¿Sí? ¿Qué quieres ser cuando eres mejor? Maestra. Bueno, gracias por la llamada. Click. Ahora otra llamada. Bring, bring, bring. Hola, ¿has llamado a Daniela y a Micaela? Oh, no lo puedo creer. Estoy hablando con Daniela y Micaela. Qué chévere. Tengo una pregunta para Daniela. ¿Sí? ¿De dónde eres? Costa Rica. ¿Qué? Yo también. Lo siento, pero se nos acabó el tiempo de las llamadas. Click. Micaela, ¿tienes una pregunta para mí? Sí. ¿Qué es su pasatiempo favorito? A mí me gusta ver tele y comer chocolate. Ahora tengo una pregunta para usted. Sí. Es tiempo para la verdad. Tan, tan, tan. ¿Qué es su altura? 7.11. Estás mintiendo. Sí, estoy mintiendo. Soy 5.2 o quizás 5.3. ¡Adiós!